Buenos días a todos los presentes. Periodismo acá, como siempre, para reflejar estos actos. Y sí, como dice Lore, es poco para agregar cuando uno tiene al lado un grande como David, un grande de la vida, que seguramente la experiencia por la cual Dios lo ha hecho pasar tenía un propósito, tenía una misión que fielmente y acabadamente el amigo David está cumpliendo. Esto es ser ejemplo, ser un ejemplo de vida, motivador, ya esa es una misión por sí sola. Y por otro lado, todas sus enseñanzas, que por supuesto a través de este libro que hoy nos está regalando, se van a ver reflejadas en muchísimas vidas, que nadie puede medir el alcance de los buenos actos, pero yo como cristiano no tengo duda que Dios se ocupa de multiplicarlos grandemente para que tengan el eco y la repercusión que en el sueño de David se encuentran. Así que estos momentos son momentos de festejo, momentos de alegría, momentos de refrescar el alma con esta sabiduría que Dios le da a muchos que lo ponen a disposición del prójimo, como en este caso este material que David nos regala, y sin duda que sin haberlo leído y ya con solo hecho de escuchar a David, uno sabe que está recibiendo un tesoro lleno de sabiduría, la sabiduría que sale del corazón, el corazón que como todo cristiano sabemos que es templo de Dios. Así que cuando actuamos desde nuestro corazón, es Dios quien habla a través de nosotros y somos un simple instrumento fiel, en todo caso, a sus preceptos. Así que David, muchísimas gracias por este regalo que le haces a la humanidad. A la humanidad. Sin duda que toda tu experiencia, que la capitalizaste para no disminuirte, sino para crecer, el único camino que Dios quiere de nosotros, que aprendamos que cada tropiezo que los humanos llamamos que tenemos en esta vida son momentos de gracia y oportunidades de crecimiento, y que de esta forma no solamente vamos bendiciendo nuestra propia vida, sino que a su vez somos agentes de bendición para muchos otros, que Dios se ocupa de saber cuántos. Así que por eso festejo este momento, festejo este hermoso material que David nos regala y fundamentalmente festejo de que haya un hermano que haya interpretado la vida como debe ser, como yo como cristiano, digo, obediente a los preceptos, y que de esta forma lo que hace es construir dignidad, construir sueños, aprender a enseñar a construir sueños en otros, de alguna forma regalarnos vida, vida plena, como dijo él, el día que tengamos que partir, que tengamos que retornar a nuestra casa original, que nos vayamos vacíos en virtud de que hemos dado todo lo que traíamos en nuestra mochila, todas las cosas buenas, nuestros talentos, nuestra fortaleza que Dios nos regaló como don, que lo hayamos podido entregar, que hayamos cumplido nuestro propósito y nuestra misión. Coincido totalmente con este concepto de volver limpios y vacíos sabiendo que hemos hecho nuestra tarea en este mundo. Gracias, David, le pido a Dios todas las bendiciones para vos, para que con esta fuerza, esta vitalidad que mostrás y que nos regalás, sigas construyendo hasta el día que volvamos a nuestra casa del Padre y bueno, y podamos compartir nuestras experiencias desde decir, bueno, hemos intentado hacer lo que nuestro Padre nos pide. Así que muchísimas gracias, a seguir construyendo, desde ya que este aporte tuyo nos sirve a todos, nos beneficia muchísimo para que cada uno en la tarea que en este mundo le toca hacer, todas son importantes, pero a medida que Dios va dando mayores responsabilidades sociales, nos obliga a crecer espiritualmente para poder dar la mejor respuesta ante esas obligaciones sociales. Hablo en este caso tanto por mi cargo hoy como intendente de esta ciudad, como todos los que me acompañan en este equipo, y que sin duda el Señor espera lo mejor de nosotros, y que, digo yo, aparte de aprender muchas cosas prácticas que uno debe aprender de la vida, fundamentalmente hay que nutrir el espíritu con cosas positivas, con cosas, con información realmente que nos permita decidir cada día con la mayor sabiduría posible. Así que lo tuyo es un aporte muy lindo también para nuestra gestión, porque nos aporta como personas, y esto sin duda que también nos hace, en este caso, mejores trabajadores. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias nuevamente David, y bueno, y todas las bendiciones del Señor para vos, para tu familia y para todos los presentes. Gracias.